desde la boca de Aracataca, yo traje en hasta Sierra Nevada, me emborrachaba en Mamancanaca, allí en Sogrome, en Cancuruaca, muy conocido yo fui en la orquesta, allí en la curva y en Taminaca, yo recorrí todita la sierra, haciendo diabluras por esas tierras. A mí me llaman el andariego, soy mujeriego y muy toma trago, no crean amigos que soy un vago, yo recorriendo siempre trabajo. Eso. Cuando llegaba de Risaralda a las parrandas de Calarcá, me apetecían lindas muchachas, yo les bailaba pa' allá y pa' acá. Ay, yo me vuelvo para Cartago, quiero viajar a Tepichindé y al bello Cali a tomar más trago y parrandear hasta amanecer. A mí me llaman el andariego, soy mujeriego y muy toma trago, no crean amigos que soy un vago, yo recorriendo siempre trabajo. Paseo que a mí me suena, a mi Pereira voy a dejar. Me levanté una linda morena, ya a Bogotá yo me iré a gozar. Y si la suerte me sale buena, con mi chiquilla quiero salir por las orillas del Magdalena y a las parrandas de Medellín. A mí me llaman el andariego, soy mujeriego y muy toma trago, no crean amigos que soy un vago, yo recorriendo siempre trabajo. Si la suerte me sale buena, con mi chiquilla quiero salir por las orillas del Magdalena y a las parrandas de Medellín. A mí me llaman el andariego, soy mujeriego y muy toma trago, no crean amigos que soy un vago, yo recorriendo siempre trabajo.